Santa Margarita Barrientos, tiene como 10 hijos, creo, todos son ñoquis de la ciudad. Y ganan unos sueldazos que ni le cuento. Ahora no van nunca, ¿eh? Nunca, no hacen nada, ni barren una vereda. Pero son ñoquis de la ciudad desde que asumió Macri. O no se dan cuenta que la Santa Margarita Barrientos es una adoradora de Macri. Los hijos de la Barrientos, el marido de la señora Barrientos, que le falta una mano, no sé, tiene una jubilación tremenda. Es la Santa Margarita. Hay que rezarle más que a Santa Rita a esa mujer. Es una santa. Hola, buenas noches, Rubén. Soy Ana María del barrio de Núñez. Como siempre, lo que debemos de pedir los ciudadanos es que esta gente se les quite todo el patrimonio que sustrajeron. Porque eso de que van esto, aquello, la justicia está dando vueltas, dice que los ponen presos. No, lo que hay que pedir es que se les quite absolutamente todos los capitales. Eso, todos los ciudadanos tenemos que tener ese nuevo concepto, educación en la mente nuestra. Bueno, muchísimas gracias, Rubén. Buenas noches. Hola, compañero Giovannini, habla Aldo Pedro de Rosario. Bueno, quería consultarle sobre el supuesto delito, no sé si es moral o es legal, un delito legal de traición a la patria, si realmente existe y qué penalización existe para eso. No es lo mismo un funcionario, un gobernante que propicia el bienestar de la población, de los ciudadanos del país, que aquel gobernante o funcionario que entrega al país atado de pies y manos, como han hecho los gobernantes de la década perdida y como algunos todavía persisten en hacerlo. Gracias. Buenas tardes, señor Giovannini. Escucharlo todos los días sobre tantas cosas que usted sabe, lo felicito. Ahora, mi consulta es la siguiente. ¿Cómo puede ser que este señor Simino, no sé cómo se llama, el presidente de los jubilados, dijo ayer en un canal de televisión, creo que Canal 26, que a los jubilados le dan 2 audífonos por año? Acá en provincia, yo soy de Monte Grande, en esta zona te nos corresponde una clínica que hay en Bursaco y ya nos están haciendo las resonancias magnéticas. En Capital las están haciendo, pero acá no. Y encima dice en la tele este hombre que ya no da audífonos. Acá no hay audífonos, no hay nada. Muchas gracias. Bueno, Rubén, habla un espartano de 91 años, ¿eh? Escúchame, desde 55 a esta parte, los gobiernos que vinieron son gerenciadores de todos aquellos